Higuera. Su nombre es de origen latino, aunque se habla ya de ella desde tiempos muy remotos. Aparece incluso en el libro del Génesis. Allí se cuenta que Adán y Eva se refugiaron bajo su sombra tras cometer el pecado original. Por eso, en tantas representaciones pictóricas, los verás cubiertos con hojas de higuera. Si por algo es famosa, es por sus frutos, los higos y las brevas. En Gata hay un dicho que describe muy bien a quién van dirigidos. Corigos pa' los amigos, zueles pa' las mujeres y tortales pa' los dagales. El higo puede comerse fresco o secado al sol. Los higos pasos son una fuente excelente de energía, ideales para rutas de senderismo o para quienes practican BTT. Las hojas también tienen sus usos. Sirven para proteger otras frutas en cajas, para alimentar al ganado y hasta para lijar botijos.